Ernesto, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Omar? Muy bien. Buen día a todos los oyentes de Radio La Barría. Gracias por atendernos, Ernesto. No, por favor, gracias por llamar. Bueno, recorriendo de toda la ciudad, recorriendo todos los sectores, en este caso hablamos un poco sobre la charla que tuvieron con los vecinos de Loma Negra, ¿no? Sí, ayer estuvimos en Loma Negra y luego de ahí fuimos a Hinojo y también estuvimos con vecinos del barrio Fonavi, de Hinojo, bueno, como siempre. ¿Qué dicen los vecinos de Loma Negra, Ernesto? Mirá, es lo de siempre, nos conocemos mucho, somos amigos con casi todos, así que son charlas muy buenas de vecinos, ¿no? A veces no de política, ni siquiera de temas que tengan que ver con la elección, son charlas de humanas, entre amigos, ¿no es cierto? Claro, pero teniendo en cuenta, bueno, que ya el próximo domingo se vienen las elecciones, teniendo en cuenta que sos uno de los candidatos, seguramente los vecinos aprovechan para pedir, hacer algunos reclamos, más que nada, por ahí. Sí, mira, ayer me encontré, bueno, esto fue muy gracioso, con un vecino de Hinojo, me decía, tapame el bache en la esquina y te voto. Estuvo muy gracioso. Se ve que es un bache de hace muchos años. No, básicamente en las localidades, lo que nosotros pensamos y es lo que intercambiamos con ellos, es la necesidad de tener un crecimiento armónico, es decir, que crezca todo, ciudad, y que crezcan los pueblos también. Por eso nuestra propuesta implica tener parques industriales de acuerdo a las características de cada uno de los pueblos, en cada pueblo, con incubadoras de empresas, y hacer hincapié en la educación para el futuro de los chicos, tener una propuesta urbanística en cada pueblo, que no crezcan, digamos, en una forma que agreda lo bueno que son, que tienen estas localidades, ¿no es cierto? Hay que defender más una propuesta turística, tanto para Loma Negra, Sierras Bayas, Colonia Hinojo es un tesoro, es uno de los pueblos de los alemanes del Volga que hay que preservar y cuidar, la iglesia, que es casi una catedral, es una belleza, bueno, todas estas cosas hay que potenciarlas, ¿no? En respecto a la villa Alfredo Fortabat, allí la villa Loma Negra, bueno, eso es algo que lo conoces. Sí, por supuesto. Desde chico que naciste ahí, ¿no? Pero, así es. ¿Cómo lo ves actualmente? Mirá, el centro está abandonado, totalmente abandonado. Y es una pena, eso es una perla. Vos sabés que en la provincia y en el país hay muy pocos ejemplos de villas de trabajadores con un centro comercial. Esto te lo digo desde la arquitectura. Realmente es para recuperarlo. Mirá, tengo noticias de que en Bahía Blanca hay un barrio de ferroviarios que tiene alguna cosa parecida, pero lo que llamamos el centro de la Villa Vieja es realmente una belleza. Pensamos nosotros en un centro cultural y un museo en esa zona. Nos gustaría recuperar el viejo cine Savoy, pero además hay que darle vida, y allí hasta estaría bien algún restaurante, alguna actividad que podría alojarse en uno de los negocios que actualmente no funcionan, como por ejemplo venta de cerámicos y demás, y de paso constituirse en una fuente de trabajo para la localidad. Ni que hablar del hogar infantil, que hay que reactivarlo. En esto estuvo muy bien el intendente, a través de un convenio con la fábrica, que creo que lo ha cedido, pero bueno, hay que ponerlo en práctica, ¿no es cierto? Ernesto, Martín Rodríguez lo saluda. ¿Cómo te va? Muy bien. Ernesto, bueno, ¿cómo se hace para hacer crecer a las localidades, de manera sustentable? O sea, no ahora quizá instalando empresas, sino sufriendo lo que está padeciendo por ahí Colonia Hinojo con el tema de la planta de fertilizantes. O sea, ¿se puede dar un crecimiento sustentable? Totalmente. Lo primero que tenés que ver, ¿cuál es el perfil de la localidad? Ayer en Loma Negra recorrimos Villa Lacló y está muy bien toda la parte de talleres y metalmecánicas. Vos vieras qué actividad. Un mini parque industrial. Es un mini parque industrial. pero bueno, hay que conformarlo, y es más, hay que darle lugar para que puedan ampliarse y se instalen nuevas empresas de este tipo. Por supuesto, ninguna de estas que estamos planteando son contaminantes, como lo de Hinojo. Y ese tipo de industrias tienen que ir en un parque industrial, no en el medio del campo, como se ubicó la de Hinojo, y además hay que controlarla, esto también es cierto. Hay que saber qué tipo de actividad desarrollan esas industrias. En pueblos como Hinojo, Colonia Hinojo, el perfil es otro. Colonia San Miguel, por ejemplo, hay que explotar sus potencialidades. En Colonia San Miguel son famosos sus salamines. Este tema es importantísimo. La industria de salamines artesanales. Alguna vez, cuando era senador, logré hacerle una gestión a un señor carnicero de Sierras Bayas que expandía su negocio a través de la fabricación de embutidos. Bueno, esto es uno de los temas importantes en Olavarría. Estamos hablando de productos alimenticios artesanales que son muy, muy, además de ser muy ricos, ¿no? Son muy buscados. Esto es parte del trabajo que hay que hacer. Hay que promocionar estos lugares de acuerdo a las potencialidades. Tanto Loma Negra como Sierras Bayas tienen un perfil parecido por su pasado industrial, ¿no es cierto? Ernesto, las localidades del partido de Olavarría están sufriendo un nexo hacia la gran ciudad, están perdiendo habitantes. ¿Qué es lo que usted noto, puede ver en la recorrida? Yo noto que, por supuesto, los hijos de las localidades tienen que encontrar trabajo en Olavarría. Hay un tema que es muy importante, el Camino de los Pueblos, que es una obra magnífica. Bueno, el Camino de los Pueblos no debe ser el camino del éxodo. Por el contrario, tiene que servir para acercar a los pueblos. De todas maneras, acá tiene que ver el concepto de planeamiento urbano. Yo he estudiado cómo fue creciendo el conurbano de Buenos Aires y se fue desarrollando a partir de las vías de comunicación. Las viviendas se fueron, la gente fue construyendo viviendas a la vera de los caminos y demás. Y esto está pasando en el Camino de los Pueblos. Bueno, entonces hay que planificar, hay que establecer zonas verdes, fuelles verdes entre pueblo y pueblo para mantener la actividad, y hay que ver en qué sector tienen que crecer los pueblos. Esto se hace desde la planificación. Yo noto que infinidad de actividades se van a desarrollar a la gran ciudad. Esto me parece que es una cosa que pudiera equilibrarse. Ernesto, lo que sí uno sabe es que han tomado un valor más grande las propiedades, los terrenos, tanto en Loma Negra como en Hinojo, en Sierra Chica, en todos esos lugares, porque hay gente que se ha decidido construirse por ahí. Algunos una casa quinta, otros una casa para vivir permanente también, ¿no? Sí, muchos van buscando la tranquilidad. Esto también te está hablando algunas cosas de Olavarría. Creo que de lo primero fue en Sierra Chica se ha dado, mucha gente compraba en ese entonces propiedades relativamente económicas y para hacer una casa quinta, porque eran viviendas originales con grandes terrenos. Esto es así. Yo, por ejemplo, creo que Colonia Hinojo, por ejemplo, ahora que dijiste grandes terrenos. Sí, Loma Negra también, como no, mucha gente se ha ido a radicar por estas razones, son terrenos amplios, tipo quinta, diría yo, que en su momento estaban baratos, ahora no han ido subiendo de valor. Es cierto, construir tampoco, antes. También tiene que ver el incremento del valor de la propiedad con la falta de terrenos, porque tampoco hay lugar como para que crezcan los pueblos. Esto es muy, muy observable en todas las localidades. Tiene que ver con las posibilidades de crecimiento de los pueblos. Entonces los terrenos son muy disputados, ¿no? ¿Qué pasa en la ciudad con ese tema, Ernesto? ¿Qué le parece que está pasando con el desarrollo inmobiliario en Olavarría? ¿Le parece justo y equitativo lo que está pasando? No, yo creo que para algún rubro no hay acceso a la vivienda, por supuesto. Nuestra propuesta es construir vivienda, pero tenemos otro tenemos otro tema que es muy importante en los barrios. Hay miles de viviendas sin terminar. Y cambiaría sustancialmente la calidad de vida de muchos de nuestros vecinos y de sus hijos si existieran planes para terminar las viviendas. Esto es importante. Acá nadie tiene que recibir nada regalado, no hablo de eso. Es más, cuando uno habla con estos vecinos, todos dicen, yo no quiero que me regalen nada, lo cual es muy bueno. Y en materia de vivienda, lo mismo. También hay que cobrarlas las viviendas en forma accesible, pero hay que cobrarlas de forma tal de poder reinvertir en otra vivienda. Hay que hacerse una pregunta. ¿Cuántas viviendas se han hecho en Olavarría? Miles, ¿no es cierto? La reinversión es muy baja. Es decir, a partir de las cuotas que se cobran, que son muy pocas, la reinversión es muy baja. Entonces, esto es una cosa de nunca acabar. A mí me parece que debe haber un criterio de solidaridad y pagar en cuotas accesibles, por supuesto, la vivienda de forma tal de que con eso se pueda hacer otra casita para otro olavarriense que lo necesita. Vos sabés que me parece, Ernesto, que por ahí pasa la cosa, ¿no? Pero que no se cobra, no se cobra como se tiene que cobrar a aquellos barrios que se han hecho. ¿Vos sabés que días pasados un vecino del barrio Bancario 1 sí. me comentaba que él hace 15 años creo que vive ahí, sí. en ese barrio? Le llegaron para pagar las cuotas hace 3, 4 meses, para pagar las primeras cuotas. Del Bancario 1. Claro, del Bancario 1, ¿y sabés cuánto paga? Me decía, 70 pesos por mes. Bueno, esa es una cuota sumamente económica. Y la verdad que eso habla mal de quien necesita imperiosamente esos fondos para hacer otras viviendas. Yo creo que en esto también el municipio puede hacer viviendas. Nosotros estamos hablando de no menos de 1.500 asistencias para terminación de viviendas y otro tanto de viviendas terminadas entre lo que llamamos viviendas evolutivas y viviendas completas. Y esto lo puede hacer tranquilamente el municipio, tranquilamente. Hemos hecho un presupuesto plurianual, 4 años de presupuesto. Estimamos que en 4 años el próximo intendente va a disponer de más de 1.400 millones de pesos en los próximos 4 años, y buena parte de la obra pública tiene que estar destinado a eso, destinado a la construcción de escuelas, a pavimentos, bueno. Perfecto. Bueno, Ernesto, muchas gracias por ahora. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a seguir en contacto, por supuesto. Nos quedan pocos días por ahí para hablar del tema, ¿no? Porque se viene la veda después, pero sí, está bien. Seguimos en contacto permanente. No, te agradezco. Y como ves, siempre tratando de hacer propuestas que me parece que por lo menos van a enriquecer el debate y es lo que le sirve a los vecinos, ¿no es cierto? Días pasados estuvimos escuchando, bueno, la plataforma de seguridad que presentaron ustedes también. Para trabajar sobre el tema, ¿no? Así es, ese es un tema central, es un tema, a ver, no hay desarrollo si no hay seguridad. Si Olavarría fuese más segura, vendría gente a radicarse inmediatamente a Olavarría. Ernesto, gracias. Muy amable. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.